8 minutos, seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a hablar como lo hacemos siempre, a esta hora más o menos, todos los lunes, con el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está Pablo? Saludos a todos y todas. Bien, con frío acá, se ha caído una heladita en la provincia de La Pampa, pero estamos bastante bien. Bueno, sí creo que las temperaturas bajas es en todo el país, ¿no? Aquí también está bastante fresco. Bueno, qué semanita, ¿eh? Mamita querida, con los medios nacionales. Sí, nuestra impresión es que se están yendo a un extremo. Con cierta intriga lo vemos, porque nos resulta difícil imaginar cómo se puede llegar a extremar todavía más este discurso, porque más de lo que están diciendo es difícil de imaginar, digamos. Si tomamos la semana pasada hasta las notas de ayer en Clarín, en el Infobae, vemos definiciones como que estamos en un virtual estado de sitio, como escribió Joaquín Morales Solá en La Nación el miércoles pasado, un estado más inoperante que en el 2001, escribió Van der Kooi en Clarín. Bueno, desde ya afirmaciones sobre falta de libertad, autoritarismo, totalitarismo, como anticipando el cuadro o creando el cuadro teórico que después dio lugar a esta genialidad de la infectadura. Genialidad, dicho irónicamente, claro. El presidente como un simulador, esto es algo que escribió en La Nación un redactor de apellido Liotti. Bueno, es una estrategia editorial de oposición radicalizada, digamos, extrema. Al momento nos resulta difícil imaginar cómo van a seguir, desde ya, las andanadas contra el kirchnerismo, contra Cristina Fernández de Kirchner, eso es lo de siempre, digamos, ya nos sorprende, claro. Hace más o menos 10 años que trae el mismo tono, un poco más tal vez. Pero la descripción del gobierno en estos términos y de la figura del presidente mismo, que más o menos había un poquito de cuidado en el tratamiento, está bastante diluida. Por supuesto hay detalles grotescos y esotéricos. Uno se podría sorprender o sentir como incredulidad cuando un personaje como Sebrelli dice, lo más tranquilo, sentado cómodamente en un canal de televisión, que el vallado de seguridad del barrio de Villa Azul, aquí en el Gran Buenos Aires, uno de los lugares donde hay más riesgos de salud por el coronavirus, y el bloqueo a la circulación que dispuso el gobierno, es como el gueto de Varsovia, y lo dijo así y no se puso colorado. Pero la verdad que en los medios que analizamos hay paralelismos similares de hace rato. Y sin ir más lejos, el sábado en Clarín, Miguel Viñaski dijo que la Villa Azul, este barrio, está amurallado. Y lo comparó con el muro de Berlín. Así que, digamos, ligereza histórica y una lectura, digamos, o comparaciones así de baratas, de berretas, diríamos, en el barrio, los medios están llenos. Pero en el fondo lo llamativo es que hasta las palabras, por ejemplo, del juez de la Suprema Corte, Lorenzetti, fueron usadas por Clarín, que no que uno sepa, no se llevaba muy bien con Lorenzetti, para sostener esta línea de un autoritarismo del gobierno, ¿no? El columnista Van der Kooi lo citó como una fuente respetable, digamos, en cuanto a la observación de la realidad a Lorenzetti, cuando hasta hace muy poco tiempo en Clarín aparecían versiones sobre supuestas andanzas de Lorenzetti en su ciudad, en Rafaela, que eran indisimulables maniobras de extorsión para obtener de Lorenzetti como juez de la corte alguna clase de ventaja. Pero ahora se volvió una fuente respetable, ¿no? Eso es lo singular. Y en la nota del miércoles pasado, en Clarín, Van der Kooi lanza una frase que yo no sé si es especialmente confusa o críptica, diríamos, o enigmática, o está mal escrita, pero dice: como nunca durante esta pandemia, ni siquiera se vio en la crisis de 2001, el Estado viene quedando desnudo en su ineficacia e impotencia. Es decir, que parece que está diciendo que el Estado actual, este Estado desplegado respecto de la atención de la pandemia, es más torpe y más ineficiente que el de 2001, lo cual es de una singular gravedad, además de ser una estupidez descomunal, ¿no? Porque sí, Nadie puede decir que semejante cosa. Pero bueno, esa es la línea que fueron acumulando hasta llegar al domingo, donde, bueno, hay varias líneas en el mismo sentido. Un columnista de Clarín habla de ya, digamos, además subiéndose a las protestas desmañadas un poco del sábado que hubo en algunas ciudades, habla de una incipiente rebeldía en la población frente al gobierno. Van der Kooi en Clarín otra vez habla de una tensión política y social frente al gobierno. Y Morales Solá, centrándose por enésima vez en Cristina Fernández de Kirchner para tratar de mantener, digamos, una disconformidad en lo que nosotros consideramos es una especie de núcleo duro. Pablo, creemos que todo este discurso nos llama la atención porque no estaría conectando con una porción significativa de la población argentina que puede estar cansada de la cuarentena, puede sentir hasta cierto hastío, puede estar preocupada y angustiada por la economía, por la perspectiva familiar, por la perspectiva general. Pero la verdad es que los datos que se reúnen y las encuestas que se conocen, con todas las fallas que pueden tener, siguen dando un acompañamiento considerable a la gestión del gobierno y a cómo el presidente Alberto Fernández está gestionando la crisis por el coronavirus. De manera que este discurso tan radicalizado, tan extremo, por momentos absurdo, pareciera estar dirigido a un núcleo, si se quiere, pequeño de la población que está en esta posición extrema y que sale a la calle con un cartel que dice libertad, acaso sin saber bien de qué está hablando, porque sale a pedir libertad gozando plenamente de una libertad que incluso las normas de la pandemia no le permitirían. Claro. Entonces hay un conjunto de paradojas y de confusiones muy alentadas por esta estrategia editorial, pero insisto, de momento tenemos la impresión de que todo esto apunta a conservar activo a un núcleo duro de pensamiento antipopular, antiperonista desde ya, pseudo libertario en el sentido de no querer aceptar ciertas normas del Estado, como un control de circulación, como usar el barbijo, incluso se ha escuchado. Mantener activo ese núcleo como casi la única fuerza de enfrentamiento con el gobierno que estos grupos de poder que se expresan a través de los medios pueden contar por ahora. Esto desde ya que puede cambiar, pueden por ahí aspirar a algo más, pero de momento parece ser lo único que tienen, ¿no? Claro. Lo interesante, lo planteabas en el inicio también, Hugo, ¿qué viene después de esto? Porque más extremista que este discurso es difícil de imaginar. Claro, después es muy difícil, porque sí. Después de decirle simulador al presidente, hay notas que dicen que no, el presidente está ahí surfeando, creo que lo escribe un editor Vaca de Clarín, surfea, dice que es un deporte, y además prestemos atención a las palabras, ¿no? Dice, es un deporte peligroso y letal, ¿no? El presidente surfea mientras le copan el gobierno, por supuesto los kirchneristas, ¿no? Sí. En la desesperación por descalificar al presidente y al gobierno, ayer en la Nación, en la versión en línea, había una nota que se titulaba la revancha de Cristina, firmada por Laura Serra, y otra al ladito, la venganza de Cristina, firmada por Morales Solá. O sea, ahí hay una tremenda torpeza. Uno, no sé, se pregunta por qué ocurre esto en un aparato, digamos, de generación de ideas y de difusión de noticias como La Nación. Bueno, probablemente por una especie de descuido, pero también por un estado histérico, diríamos, de, no sé si existe la histeria política, pero este sería el caso, ¿no? Claro. La necesidad compulsiva de atacar al gobierno y crear un peligro como personalizado en Cristina Kirchner lleva a cometer esta clase de errores, ¿no? Porque además en estas notas de la revancha y el desquite y la venganza de Cristina, adentro queda encapsulado lo siguiente: la denuncia formal hecha por las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia contra el sistema de espionaje que, dice la denuncia, utilizaba el gobierno de Macri contra propios y contra extraños. Como ahí hay una denuncia muy seria y hay un pedido de indagatoria del expresidente Macri, y esa fue una noticia casi censurada en Clarín y La Nación durante 4 días, aparece absorbida en los comentarios políticos como una especie de acto de locura política de Cristina Kirchner, ¿no? También es una forma de manipular, digamos, esa noticia que merecería, digamos, ser atendida con cierto espacio, ¿no? Y en algún título, pero bueno, no ha sido el caso. Bueno, Hugo, muy bien, excelente, como siempre. Una última cosa que me gustaría mencionar es cómo se va perfilando la cobertura de la crisis en Estados Unidos, porque empiezan a proliferar los títulos y las notas y las declaraciones, incluso, llamar la atención sobre la violencia de las manifestaciones, sobre los saqueos, los incendios. Incluso sale algún multimillonario de esta verdadera empresa multinacional que es la NBA a decir, bueno, pero protestemos con corrección, ¿no? Y hay toda una serie de referencias a la furia y a la ira de ciertos grupos de la población, y se desenfoca el problema principal o la raíz de este momento crítico en Estados Unidos, que es que hay un Estado violento, criminal a menudo, y no no solamente por el asesinato de este ciudadano Floyd, sino que es una práctica habitual, digamos, del Estado norteamericano en sus diversas instancias, con una práctica de racismo que no está corregida y que es respondida también con violencia, digamos, ¿no? Sin ánimo de extender el certificado de aprobación, pero es evidente que la violencia que se está viviendo en Estados Unidos por parte de sectores de la población tiene una raíz, que es la violencia del Estado, que el Estado no se encarga de solucionar para que no haya margen para reacciones como las que estamos viendo. Pero bueno, ahora todo el discurso se empieza a orientar a la necesidad de que las manifestaciones sean correctas y pacíficas. Cuando de hecho hay además muchos casos en que las manifestaciones en Estados Unidos son correctas y pacíficas, pero siempre aparecen grupos policiales que hacen algo para que esa tranquilidad se desborde y empiece la violencia. La violencia en las calles es un gran negocio del Estado, y si es un gran negocio, digamos, en nuestras democracias, Estados Unidos es el primer ejemplo de esta clase de situación. Digamos que es un sistema que necesita a menudo la violencia para mantener sus pautas represivas, ¿no? Entonces, sentí la necesidad, disculpen ustedes, de llamar la atención sobre esto, ¿no? Ahora la violencia está en unos grupos enloquecidos de la población, y no olvidemos, no olvidar de dónde partió esta situación. Bueno, Hugo, muchas gracias de nuevo. Un abrazo. La palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, con su columna de todos los lunes aquí en Radio Kermés. 9:34 minutos. ¿Cuántas lunas?